Seguimos en el tiempo de la actualidad local. En la sintonía de la mañana vamos a hablarles a continuación de citas solidarias, citas que han tenido lugar y citas que se van a desarrollar también próximamente y que llegan en esta ocasión a través de un colegio, el Colegio Sagrado Corazón. Un asunto este del que vamos a hablarle durante los próximos minutos con la directora pedagógica del centro educativo Lola Espejo, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Lola Espejo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, podemos hacer referencia a las citas solidarias ya desarrolladas. El centro ha emprendido una campaña para obtener beneficios a cargo de Cáritas y para ello ha llevado a cabo diferentes iniciativas. Una de ellas es la que se celebró el pasado 28 de noviembre, un desfile de moda solidario a beneficio de Cáritas de Ubrique. Bueno, pues ya se ha hecho el recuento de alimentos recogidos y podemos comentarlo, ¿no? Si te parece. Sí, claro. Bueno, la verdad que estamos bastante contentos porque la relación de alimentos es bastante amplia. En total tenemos 565 alimentos. Y bueno, pues son bastante variados, de lo típico, el paquete de lentejas, de espagueti, pero bueno, también tenemos cereales, colacao, leche, en fin, un poquito de todo. Antes de continuar, ¿qué te parece si nos cuenta cómo surge la iniciativa de llevar a cabo acciones solidarias a beneficio de Cáritas? Bueno, la iniciativa surge porque estamos viendo que hay muchas familias que lo están pasando mal, que les cuesta mucho trabajo llegar a fin de mes y no tenemos que irnos lejos a África, sino aquí en este pueblo, en nuestro pueblo, pues conocemos esos casos concretos de familias pues que lo están pasando mal. Y pensamos que nosotros, como somos un centro religioso, pues tendríamos que hacer algo para contribuir a ayudar a la gente. Pues la idea, pues no sé, se nos ocurrieron varias cosas, fueron surgiendo y pensamos, podemos hacer un desfile solidario y la entrada, pues que valga un alimento. Y eso es lo que se hizo, consiguiendo, como decías, 565, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos, ¿qué es lo que se ha recogido en cuanto a alimentos? ¿Qué es lo que se pedía? Sobre todo alimentos no perecederos, ¿verdad? Claro, alimentos no perecederos porque, claro, no sabemos tampoco cuánto, qué es lo que necesita la gente, ni en qué momento tampoco se los van a dar. Entonces dijimos, bueno, alimentos pues que no caduquen, no perecederos, y así es más fácil consumiéndolos poco a poco, claro. No sé si quieres comentar algo más sobre esta actividad. La entrega de los alimentos se va a tener lugar mañana, ¿no? Sí. Mañana vamos a ir con un grupito de alumnos, que son los que participan en el grupo de Yudima. Ellos son los que han ayudado a hacer el recuento. Y, bueno, pues son 24 alumnos. Mañana iremos con 12 y cuando recojamos los alimentos del concierto iremos con los otros 12. Hombre, para que ellos también vean que se la realidad, ¿no?, que se hace efectiva la entrega y que participen un poquito también de la otra cara, ¿no?, de la otra parte. Pues por un lado está ese desfile, que por cierto ya lo que es la actividad en sí, ¿qué tal se desarrolla? Ya no solo la parte benéfica, sino lo que es la actividad del desfile. Bueno, pues la parte fue muchísimo trabajo porque, claro, teníamos que ir a las tiendas. También contamos con una peluquera, con la maquilladora, decorar todo el salón de actos porque tuvimos que hacer una pasarela, buscar la música, en fin, preparar un fotocall que hicimos. Fue mucho trabajo, pero bueno, yo creo que hablo en nombre de todos los profesores que colaboraron, que estamos totalmente satisfechos porque los niños además se lo pasaron muy bien, los padres muy contentos. Y bueno, pues creemos que ha sido una actividad, además de solidaria, bonita. Y hemos visto que han colaborado pues alumnos, padres, gente externa al colegio, y estamos satisfechos y contentos, la verdad. Queda esa actividad solidaria que obtuvo la recompensa con esos 565, no podemos decir kilos de alimentos, ¿no?, porque algunos alimentos no están en kilos, imagino, pero... Sí, no son kilos porque, claro, lo hemos contado, digamos, por paquetes, porque a lo mejor hay un paquete donde hay 6 bris de leche, pero lo hemos contado como uno, claro, no como 6. Entonces, hacemos, lo contabilizamos así, ¿no? 565 alimentos, lo definimos de esa manera. Bueno, pues eso por un lado en cuanto al desfile, y luego me decías también este sábado el concierto solidario que va a tener lugar en el Sagrado Corazón, también a beneficio de Cáritas. Cuéntanos quién va a intervenir y cuándo se va a desarrollar la cita, horario, el lugar exacto. Pues el concierto es el 14 de diciembre, el sábado, y en la parroquia, ¿vale? Nuestra Señora de la O a las 9. Las corales que vienen a cantar pues son la Coral Polifónica del Colegio de San Felipe Neri de Cádiz y el grupo de cámara que se llama Versión Vocal, que es el seminario de canto de la Escuela de Música de San Felipe Neri. Ha sido el profesor Daniel Borrego Marente el que pues se ha ofrecido a venir aquí y a cambio pues recoger los alimentos para Cáritas. Aquí en este caso se invita a participar a los asistentes al concierto acudiendo con alimentos, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? Sí, a la entrada pues estaremos algunos profesores y se irán depositando los alimentos en unas cajas, claro, para depositarlos allí. Ya al día siguiente o el lunes haremos ya el recuento y también lo llevaremos a Cáritas. Recordamos, si te parece, el lugar exacto donde se va a desarrollar, en qué zona del colegio y el horario también. Ajá, no se va a desarrollar en el colegio, en la parroquia. El concierto en la parroquia porque ellos lo han elegido así por la acústica, ¿vale? Ellos creen que en la parroquia hay mejor acústica y entonces va a ser allí en la parroquia a las 9 de la noche, claro. Recuerden, por tanto, en la parroquia, a partir de las 9 de la noche, ese concierto solidario a beneficio de Cáritas, organizado por el Colegio Sagrado Corazón, con la participación de esos grupos musicales que nos ha comentado. Lora, no sé si quieres comentarnos algo más antes de despedir. Bueno, nada, el concierto pues va a ser un concierto de villancico. La primera parte será en villancico un poquito más tradicionales, y la segunda parte son villancicos pues de música inglesa, incluso africana. Entonces yo creo que va a estar bastante bien. Yo animo a la gente a que vaya porque van a disfrutar, además de colaborar con un fin solidario. Vale, es lo que quería decir. Pues nos quedamos, por tanto, con esa invitación a participar y a colaborar con esta actividad solidaria. Lola Espejo, directora pedagógica del Sagrado Corazón, gracias por atendernos en el día de hoy. Vale, muchas gracias.